Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para repasar la actualidad del deporte ubriqueño. Y vamos a comenzar con una actualización en torno a la información que dimos en el día de ayer relativa a la décima edición de las 100 millas Sierras del Bandolero. Actualizamos datos porque, como ya comentábamos, podía habérsonos escapado alguna información relativa a algunos corredores ubriqueños que participaron y de los que no tenemos constancia. Hoy actualizamos, como decimos, esos datos y nos quedamos recordando a tres corredores que participaron y que no nombramos en el día de ayer y que lograron finalizar sus respectivas pruebas en cada una de las tres distancias. En la distancia de las 100 millas bandoleras hay que destacar que el ubriqueño Ángel García Benítez logró finalizar la prueba en la posición 157 con un tiempo de 34 horas, 32 minutos y 13 segundos. En la bandolerita, la prueba de 81 kilómetros, Francisco Jesús Villarte Santos finalizó en la posición quincuagésima con un tiempo de 11 horas, 37 minutos y 44 segundos. Y por último, en la maratón bandolera, Manuel Canto Pérez también finalizó en la posición 148 con un tiempo de 6 horas, 12 minutos, 33 segundos. Seguiremos actualizando los datos conforme nos llegue la información relativa a esos ubriqueños que participaron el pasado fin de semana en las 100 millas sierras del bandolero. Hoy vamos a centrarnos en otro deporte totalmente diferente al del atletismo por montaña, de las carreras por montaña del ultrafondo. Nos vamos a acercar al mundo de la pesca deportiva, y es que el pasado fin de semana se celebraba en el Lago de Arcos el Campeonato Provincial Liga de Club de Agua Dulce, donde la lucha por el título estuvo compartida, podemos decir, o estuvo capitaneada por pescadores de nuestra localidad en los dos equipos, en el equipo del Club Briqueño de Pesca Deportiva y en el equipo del Club Entre Amigos. Finalmente fue el Club Briqueño de Pesca Deportiva el que se llevó el gato al agua y por tercer año consecutivo conseguía el título provincial en esta modalidad de Liga de Clubs de Agua Dulce, pues con una puntuación de 14 puntos. Aquí ya saben que, al contrario que en otro tipo de competiciones, aquí lo que se valora es la puntuación menor. 14 tuvo el Club Briqueño, 28 el doble el Club Entre Amigos. La tercera posición fue para Los Abuelos A, el equipo del Club de Villamartín, que tuvo 29 puntos. En la clasificación individual, pues en la primera posición, la victoria fue para David Mateos del Club Briqueño con 2-1 de zona, es decir, 2 puntos. Manuel Cazorla, también del Ubriqueño, fue segundo, también con otros 2-1 de zona. Y tercer clasificado, Álvaro González Soto del Club Entre Amigos, con otros 2-1 de zona. Cuarta posición para Carmelo Gago del Club Briqueño con un 2 de zona y un 1 de zona. Quinta para Eugenio Rosado con un 1 de zona y un 2 de zona, eran dos mangas, como habrán podido deducir. Sexta posición para Javier Medina, también del Club Briqueño, con un 1 y un 2. Y séptima posición para Manuel Martínez López, con 2-2 de zona. Además de eso, cabe destacar que en la decimocuarta posición quedó clasificado Sergio Benítez Aranda, del Club Entre Amigos, con un 4 y un 3. En la decimoquinta, Manuel Reyes Corrales, también del Club Entre Amigos, con un 3 y un 4. Y en la vigésimo primera, José Antonio Favero Rubiales, del Club Entre Amigos, con un 4 y un 5. Y eso fue, como decimos, los resultados que nos dejó este provincial de Liga de Club de Agua Dulce, que se celebró en Arcos, en Dos Mangas, en la zona de Santiscal, el pasado domingo. Y es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer precisamente con el presidente y componente, presidente del Club Briqueño de Pesca Deportiva y componente de este equipo que participó en este provincial de Liga de Club de Agua Dulce. Hablamos de Manuel Martínez, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Parece que por fin echa a andar ya la competición oficial en este 2022, y la primera gran cita pues tuvo lugar este pasado fin de semana en Arcos con el Provincial Liga de Club y con el primer título para el club briqueño. Pues sí, hemos comenzado la temporada con el Campeonato Provincial Liga de Club y bueno, pues hemos podido adaptarnos con el título por tercer año consecutivo. Uh-huh. Y en lo puramente deportivo, dos mangas en las que habíais dominado, pero no sé si con cierta comodidad. Bueno, al final refleja más comodidad de la que realmente hubo. Uh-huh. Estuvimos bastante apretados. Había poca pesca y estuvimos bastante apretados. Lo que pasa que sí que es verdad que habíamos estado entrenando, vimos algunos detalles que luego fueron cruciales para sacar buenos puestos. Y claro, al final hicimos bastantes pocos puntos y parece que fue más fácil de lo que realmente fue. La cosa estuvo complicada. Porque enfrente teníais al otro club de Ubrique, el club Entre Amigos, que prácticamente podemos decir que la cosa estuvo entre vosotros dos, ¿no? Bueno, también el equipo de Villamartín, los Abuelos, uh-huh. Que presentaron dos equipos, los Abuelos A, estuvieron también a un punto de Entre Amigos, estuvieron también ahí luchando. Pero sí, el equipo, digamos así, fuerte era el otro equipo de Ubrique, Entre Amigos, uh-huh. ¿vale? Que además se han reforzado con un compañero nuestro de nuestro club, uh-huh. ¿vale? Y bueno, sí, la verdad es que eran los más fuertes. Claro, la cosa es que ustedes sí se conocéis perfectamente, ¿no? Bueno, este año hemos tenido que incorporar algunos pescadores que el año pasado no pescaron con nosotros, uh-huh. Pues porque bueno, pues hemos tenido algunas bajas, pero bueno, que llevamos pescando muchos años juntos, aunque no sea en el equipo, pero sí en el club y fuera del club. Entonces, pues sí, la verdad es que seguimos manteniendo el nivel y el equipo, uh-huh. está bastante fuerte. Y para muestra un botón, vemos la clasificación individual y, bueno, de los cinco componentes del club briqueño, los cinco se habéis metido entre los siete primeros. David Mateo fue segundo, David Mateo primero, Manuel Cazorla segundo, Carmelo Gago cuarto, Javier Medina sexto y tú mismo, Manuel Martínez, séptimo. Es decir, esto es una muestra de lo que quizás dejó el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad es que vamos, lo hicimos bastante bien y ocupamos casi todos los primeros puestos y los segundos. En la primera manga hicimos tres primeros y dos segundos y la segunda manga hicimos lo mismo, tres primeros y dos segundos. Son puntuaciones, para un campeonato por equipo son puntuaciones muy bajas. Uh-huh. Era muy difícil con esas puntuaciones, vamos, es que no te pueden ganar, evidentemente. De hecho, doblamos al segundo equipo, que fue Entre Amigos. Lo doblamos, hicimos 14 puntos en total y ellos hicieron 28. O sea, al final la cosa salió bastante mejor de lo que pensábamos. Este concurso provincial se celebró en el Lago de Arcos. ¿Qué tal está el escenario? El escenario, respecto a la pesca, pues las fechas que estamos siempre hay pocas capturas. Una pesca muy muy técnica, muy delicada, se cogen pocos peces, y bueno, pues hay que estar muy centrado, hacer muy bien las cosas y manejar dos o tres puestos de pesca, uno que nosotros lo hicimos a la inglesa, porque en cualquiera de ellos te puede sacar un pez y ponerte arriba. Pero ya te digo, fueron muy pocos peces los que se cogieron. En algunos casos puntuales pues se fueron a 10 kilos, pero por lo general estaba la cosa en 3, 4, 5 peces. Uh-huh. Y Manuel, esto respecto a la pesca, luego lo que es el escenario es una pena, el escenario está de pena. Lo que es los puestos de pesca, que era el mejor escenario que teníamos en Andalucía, y se ha dejado y la verdad es que está de pena. Lo que es el escenario de pesca, la pesca es diferente. Bueno, pues lo que tú dices es una pena porque había sido o siempre el escenario del Lago de Arcos del Santiscal, sí, como tú dices, hace años era referencia, al menos en la provincia y casi a nivel regional, ¿no? Bueno, de hecho se han hecho hasta un campeonato de Europa. Sí, sí, sí. Se han hecho campeonatos de España, se han hecho selectivos de alta competición nacional, de alta competición andaluz. Se han hecho campeonatos de Andalucía individual, de equipo. Ahora mismo no podemos hacer un campeonato de Andalucía individual porque no cabemos. Los puestos se han cerrado de caña, hay puestos de hormigón que se han caído, han hecho una playa y han quitado 15 puestos o 20. Hay otra zona que se perdió. Está hecho un desastre, nadie se preocupa de mantenerlo. Nosotros hemos estado hace unas semanas limpiando puestos de caña y demás para poder hacer zonas regulares, pero es una pena porque es un escenario que a nivel nacional era un referente y no sé por parte de quién, pero se está dejando perder y es una pena, una pena. Luego el lago, desde que lo vaciaron en el 2011, pues no ha vuelto a ser lo que era en cuanto a captura. Un escenario que se ganaba en las competiciones entre 20 y 30 kilos de peces y ahora llegar a 10 kilos es una odisea. También le haría falta eso, una repoblación de peces autóctonos, como barbo, como boga, para que tenga más actividad la pesca y los campeonatos sean un poco más entretenidos. Bueno, Manuel, aparte del Provincial Liga de Clubes, también hubo concurso por categorías, ¿no? Porque, bueno, además del título provincial, dos componentes de vuestro equipo, de vuestro club, se llevaron el título provincial sub-25 y sub-20, ¿no? Hablamos de Juan de Dios Venegas y Hugo Caro. Sí, sí. Se hizo el campeonato, a la vez del campeonato provincial de equipo, se hizo el Juventud y Damas, donde se pescó el Damas, no hubo ninguna. Se hizo el U20 y U25, ganó, como tú bien has dicho, Juan de Dios, que tenía que haber pescado con nosotros en el equipo, pero como tenía ese mismo provincial, pues tuvo que pescar ese provincial y no pescar por equipo. Uh-huh. Y en U20, que ganó Hugo Caro, que es mi sobrino, que está empezando y que la verdad es que también los dos lo hicieron muy bien. Cogieron muchos peces y peces grandes. Disfrutaron y, bueno, pues están clasificados para el Campeonato Andalucía, que será en junio, que es lo más importante de ese campeonato. Bueno, de esta manera, como decimos, arranca un año que no sé cómo lo tenéis programado y las citas que tenéis a la vista, porque viendo cómo han sido estos dos últimos años con aplazamientos, suspensiones, no sé cómo se presenta este 2022, Bueno, hay campeonatos que volvemos a hacer, por ejemplo, a finales de mes tenemos en el Lago de Arcos también el Campeonato Andalucía de Equipos, que ha costado meterlo ahí por lo que te he comentado de los puestos que están perdidos y demás, para intentar hacer zona igualada. Uh-huh. Pero al final se va a hacer ahí, a finales de mes lo tenemos, y ya después pasamos al Campeonato de Andalucía de individual, de corcheo mar, que es a mediados de abril, creo que es, el 20 y tantos de abril. Y bueno, ya pues vamos, en mayo tenemos el Campeonato de Andalucía de dúos de corcheo mar. Este año, por ejemplo, no se va a celebrar el Campeonato de Andalucía individual de agua dulce, porque llevamos un año adelantado y bueno, pues la federación ha decidido que no se hace este año. Uh-huh. Y bueno, y luego pues ya Campeonato de España de corcheo, Campeonato de España de corcheo de equipos, el Campeonato de España de agua dulce también de Liga de Club, pero que no estamos clasificados, quedamos terceros. Uh-huh. En fin, se presenta un año interesante. Hay pocos campeonatos que se hayan suspendido. Realmente creo que la Federación Andaluza el único que no va a celebrar este año es el individual de agua dulce. El resto todos lo volvemos a hacer. ¿Están más espaciados que en otras temporadas? Porque recuerdo que a estas alturas prácticamente todos los fines de semana teníais algún compromiso, ¿no? Sí, ahora están un poquito más espaciados, la verdad. Ahora mismo, ya te digo, ahora hemos tenido el provincial, a finales de mes tenemos el andaluz y luego ya hasta un mes después no tenemos otro campeonato. Entonces ahora vamos un poco más relajados, ¿vale? Probablemente los meses que vamos a estar un poco más atareados va a ser en octubre y noviembre, que se han llevado varios campeonatos a esa fecha y vamos a estar un poquito más achuchados. Pero creo que va a estar el año bien porque nos va a dar tiempo de hacer nuestros sociales, que son importantes para el club, y a la vez prepararnos los campeonatos, que es algo importante. Que nos dé tiempo de ir a entrenar, de prepararlo y de ver las opciones. Bueno, así para hacer balance, Manuel, ¿cómo ha sido 2021 para el club briqueño en particular y para la pesca deportiva en general? Porque hemos estado ahí entre que si se suspendían las pruebas, si no se suspendía, si había cierres perimetrales, si no lo había. ¿Cómo se ha desenvuelto finalmente este deporte durante 2021? Bueno, realmente, digamos que el primer trimestre del año fue bastante confuso. Se suspendieron algunos campeonatos por el tema de la famosa pandemia y de los cierres perimetrales y todo el tema. Pero luego ya se cogió bastante buena marcha y prácticamente no se suspendieron los campeonatos. Ya se fueron haciendo casi todo. Sí que es verdad que algunos que se fueron suspendiendo los cambiaban de fecha y luego eso alteraba nuestro calendario, por ejemplo, de cara a nuestro club, se alteraba el calendario del club, teníamos que adaptarnos, hubo varios cambios y al final pues eso te iban afectando en ese sentido. Pero a nivel general, tanto mundiales como nacionales y andaluces se han hecho prácticamente todos los campeonatos. Entonces, bueno, el balance fue bueno porque se pescó, se cumplieron con las normas, las mascarillas, el distanciamiento de seguridad y gracias a Dios nos respetaron a todos. Creo que no se ha contagiado nadie pescando. ¿Vale? En ese aspecto creo que se hizo bastante bien por parte de la federación y de los pescadores sobre todo, que cumplimos a rajatabla todas las normas. Eso sí, pues hubo, por ejemplo, antes la ceremonia de clausura de los campeonatos, pues se hacen al aire libre, porque es lo correcto. Hay que ir adaptando nuevas cosas que tenemos, pero eso tenemos que adaptarnos a todos los niveles. Claro, no solo la pesca. Claro, entonces, bueno, pues había que adaptarse, pero bien, se ha pescado y bien. Y respecto al ubriqueño, pues el ubriqueño hemos tenido, la verdad es que ha sido un año bastante bueno. A nivel individual, pues mira, Juan estuvo en el Mundial, hizo un buen papel, quedó tercero a nivel de selecciones, individual también quedó entre los 10 primeros, hemos tenido un representante en el Campeonato de Andalucía, que fue Diego Sánchez, los campeonatos de corcheo también han ido bien. El único que no se celebró el año pasado fue el individual, pero el dúo lo ganamos, David González y yo. Al nacional no pudimos ir porque coincidió con el campeonato de Andalucía de Liga de Club, de Corcheo Mar, que lo ganamos también en Almería. Ganamos el provincial de Agua Dulce, el andaluz de Agua Dulce quedamos tercero. En fin, creo que fue un año para el ubriqueño bastante, bastante bueno. Y en cuanto a lo que es, digamos, los socios, la vida social del club, no los concursos sociales, sino la vida social, ¿ha afectado de alguna manera estos dos años? ¿Ha llegado a aburrir a pescadores o todo lo contrario? ¿Ha potenciado que se practique más la pesca deportiva? Bueno, nosotros seguimos prácticamente con los mismos socios. Evidentemente sí que ha habido cierto desánimo. Vale, porque claro, estamos acostumbrados a hacer sobre 9 o 10 concursos sociales al año. este año pasado solo hemos podido hacer 6. Las convivencias que hacemos no hemos podido realizarlas por miedo a contagiarnos, porque vamos con la familia. La entrega de premios tampoco hemos podido hacerla. Entonces, evidentemente, pues ha cambiado bastante. Pero bueno, la gente está con ganas, la gente quiere pescar, intentamos desde la junta directiva que se entienda que cuando suspendemos un campeonato no es porque queremos, es porque nos obligan, o por el bien de los pescadores y de los socios, que para nosotros es fundamental antes que pescar. Porque sí que es verdad que el luriqueño nos consideramos prácticamente una familia. Y llevamos muchos años siendo los mismos socios, hay alguno que se puede dar de baja y entra otro y tal, pero mantenemos siempre casi el mismo número de socios. Casi nos afecta más el no poder pescar en los hurones que la pandemia. Claro. Ahí es donde yo quería ir, porque, bueno, aunque este fin de semana ha comenzado la competición oficial, lo que es el concurso social ya lo habíais iniciado, y en este caso digamos que lo más destacable, lo más reseñable es que ya desde el pasado año no podías utilizar el escenario de la Esparragosilla por el tema de Mejillón Cebra, y digamos que se habéis tenido que reinventar en cuanto a escenario, porque prácticamente era allí donde celebrabais todas las competiciones sociales, ¿no? Sí, el escenario del club briqueño por excelencia es la Esparragosilla, un sitio que está cerca de casa. Es un escenario muy bonito, un escenario con una pesca muy bonita y un paraje impresionante. Pero bueno, la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, decidió hace ya un par de años que la Esparragosilla no entraba dentro de las zonas habilitadas de pesca, y bueno, pues ahí estamos junto con la Federación Andaluza intentando que nos lo resuelvan y nos den otra vez permisos para pescar allí. Uh-huh. Existen varios problemas, entre ellos el tema de la cancela famosa del dueño de aquella finca, que es un lastre siempre que se toca ese tema con la Federación, de que no puede entrar a controlarnos. Pero bueno, intentaremos a ver si podemos conseguir que nos lo vuelvan que nos devuelvan la pesca allí. Uh-huh. Es lo que nos gustaría. ¿En estos 2 años no ha habido ningún tipo de avance a ese respecto? No, muy poco, muy poco. Yo he tenido conversaciones con el presidente de la Federación Andaluza y con el vicepresidente, y bueno, pues van a intentar hacer lo que puedan, pero hay poco avance. Hay poco avance, sobre todo porque es un escenario que prácticamente solo lo pescamos los clubes de Ubrique. Uh-huh. Que somos los que, digamos que por amistad con el dueño de la finca, de alguno de nuestros socios, nos dejan llave y podemos entrar y salir. Entonces eso a la Federación como que lo resta un poco. Uh-huh. El tema de que no pueden entrar otros clubes a pescar y demás, les resta un poco. Entonces, pues me imagino que esa será una de las causas por las que no hacen mucha fuerza para que nos vuelvan a considerar el escenario de la Esparragosilla como hábil para la pesca. Porque podemos decir, Manolo, que lo que tú comentas, allí prácticamente lo único que pescáis sois pescadores del club briqueño y del club entre amigos, ¿no? Suponemos. Sí. Y sí. Digo que no hay trasiego de más gente que venga de otros lados. Lo digo por la causa que pone la Junta en Medio Ambiente es el tema del Mejillón Cebra, y el tema de que dentro de lo que es el embalse de los Aurones ha habilitado una zona a la que el acceso para la pesca, bueno, unas zonas para pescar en los que el acceso para la pesca es casi imposible, y en cambio donde sí se puede llevar a cabo, os lo prohíbe, ¿no? Prácticamente es la prohibición de la pesca en todo el embalse, ¿no? Pues sí, casi que sí, porque sobre todo para la competición. Uh-huh. Porque el embalse de los Hurones casi que no tiene zonas de pesca para la competición. La única zona es la Esparragosilla, y una zona que hay en la Salina Hortales, que también que esa zona sí está habilitada. Ajá. Pero el carril, aparte de que tiene también cancelas de los dueños de la finca colindante, con lo cual no te dejan pasar. Y el carril está muy deteriorado, entonces no se puede acceder. Esa es una de las zonas habilitadas, la otra es la conocida como Cola de Caldera, pero allí tampoco se pueden hacer competiciones porque no hay suficiente espacio. Además, cuando el pantano está muy bajo, se queda sin agua, con lo cual no podemos pescar. Lo que sí hacen los que pescan black bass desde barco, pues echan el barco desde allí. Y luego ya se pueden mover por todo el pantano, algo que no tiene mucho sentido. Uh-huh. Que a ti te prohíban pescar una zona y que luego uno que entra con un barco pueda pescar todo el embalse. Hay cosas ahí que no tienen mucho sentido y que, bueno, pero como los que manda el medio ambiente, pues ahí no podemos hacer nada. Uh-huh. Ha habido poco avance en estos años y ¿le veis algún tipo de salida? ¿Por dónde puede ir la solución? ¿O por dónde podría ir? Bueno, la solución pasa porque igual el Ayuntamiento de Ubrique no eche una mano y hable con medio ambiente e intente también hacer presión para que no habiliten ese escenario, porque es que es el escenario del ubriqueño, el escenario donde todos los pescadores de Ubrique han pescado desde que eran niños y que ahora no podemos acceder a pescar. Entonces, claro, pues igual pasa porque no eche un cable también el Ayuntamiento de Ubrique y hagamos presión entre todos, entre la federación, entre los clubes que pescamos allí, y a ver si no lo arregla. Bueno, Manuel, ya para ir despidiéndonos, a modo de resumen, para que nos queden las ideas claras, de cara a este 2022, ya lo que es en el apartado individual... ¿vuestros pescadores cómo están en lo relativo a la competición? ¿Cuál es la situación que tienen o que defender en este 2022? Pues, como siempre, desde los provinciales hasta Juan de, que volverá a ir al Mundial. Uh-huh. O sea, vamos a defender, tenemos pescadores que van a ir al Campeonato de Europa de Corcheo Mar, a Juan de que irá al Mundial, selectivos de alta competición, tanto a nivel nacional como en agua dulce a nivel regional. Bueno, y todos los campeonatos de Andalucía donde nos clasifiquemos y vayamos. Ahora, por ejemplo, para el Campeonato Andalucía de Corcheo Mar en abril, creo que somos 3 pescadores del ubriqueño que estamos clasificados. Para el Campeonato de España, David González y yo y Javi Medina, 3 pescadores, estamos clasificados en la selección andaluza para el Campeonato de España de Corcheo Mar individual. Uh-huh. En fin, tenemos cosas que defender y tenemos que intentar volver a dejar al club lo más alto posible. Por lo tanto, el compromiso más inmediato es ese que vais a tener en abril, ¿no? El Campeonato de Andalucía de Corcheo Mar. A nivel individual, sí. Nivel el compromiso el más próximo es el Campeonato Liga de Club de Agua Dulce, que se celebrará en Arco el 26 y 27 de marzo. Uh-huh. Ese ahora mismo es el que nos vamos a preparar y el que tenemos que intentar clasificarnos para el nacional. Estamos hablando... Luego ya a nivel individual en abril. Este de marzo es el Campeonato de Andalucía, Liga de Club, de Agua Dulce, ¿no? Correcto. Entonces, es donde no hemos clasificado este fin de semana. Don David, sí. Pues bueno, pues esas son las citas más inmediatas. Veo que el calendario vuelve a ser, aunque esté un poco más esparcido, vuelve a estar muy cargada vuestra agenda. Un año más, eso siempre es bueno. Y desde aquí que nos alegramos mucho... Y que esperemos que siga siendo así, porque, bueno, pues al menos nos da para ir conociendo más sobre este maravilloso mundo de la pesca deportiva. Manuel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, como siempre, agradecerte que tengas la atención de llamarnos, de contar con el ubriqueño y de que informes de los campeonatos de pesca, que es importante para un pueblo que siempre ha estado mirando de cara a ese embalse tan bonito que tenéis junto a casa. Para nosotros es también un placer. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Continuamos y nos adentramos ya en el mundo del ciclismo. Vamos a dar un par de apuntes sobre dos citas que tuvieron lugar este pasado fin de semana, entre las que destaca la vigésima edición del Memorial José Sánchez Moreno. Hablamos de ciclismo de carretera, ciclismo en ruta, una prueba que se celebró en dos semanas sobre un circuito de 50 kilómetros, y en esa categoría junior hubo una llegada al sprint que se decidió pues como bien estamos comentando al sprint, y en la que Alejandro Gómez Naranjo se quedó muy cerquita de su primera victoria de la temporada de este año 2022. El joven ciclista del Trebujena Academia, Juanjo Lobato, peleó al sprint junto con Daniel Bayo Álvarez, que a la postre fue el vencedor de la prueba con 1:10:46, y otro y un grupo numeroso de ciclistas, ya que hubo una llegada, como decimos, masiva del pelotón. Alejandro Gómez solo fue superado por Daniel Bayo y se tuvo que conformar con esa segunda posición del podium, ya decimos, rozando la primera victoria de la temporada. Y por otra parte, también en la localidad malagueña de Istán se disputó la sexta maratón BTT de Istán, primera prueba puntual para el circuito provincial de Málaga de ciclismo de montaña, de maratón BTT. La victoria en la categoría Master 40 fue para Alejandro García, con un tiempo de 2:34:43. Tenían que cubrir una distancia de 72 kilómetros. Y la segunda posición fue para el ubriqueño Andrés Cintado Romero, con 2:41:40. También en el top 10, justo en la décima posición, finalizó Carlos Javier Arenas Chacón, el otro ciclista ubriqueño también del Simisur Centauro Bikes, con un tiempo de 2:52:05. Y vamos a finalizar con un par de apuntes relativos al mundo del motor, al automovilismo. El pasado fin de semana se celebraba la undécima edición del Rally Tierras Altas de Lorca 2022. Era puntuable para el Campeonato de España de Montaña y el Campeonato de Andalucía de Rally sobre Tierra. En este último, en el Campeonato de Andalucía de Rally sobre Tierra, participaba la ubriqueña Esther de la Torre junto a Óscar García. Esther de la Torre como copilota de Óscar García al volante de un Suzuki Swift Sport N3, logrando la decimotercera posición del Scratch del Campeonato de Andalucía y la quinta del grupo N3. Y eso fue el pasado fin de semana, y este fin de semana el motor llega a la Sierra de Cádiz. En concreto, como sabemos, se disputa este fin de semana, desde mañana viernes ya empiezan los primeros actos de la 31ª edición de la subida al GAR. Primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Una lista que ya se ha publicado oficial de 42 vehículos, 42 pilotos, 41 en la categoría de turismo y uno solo en la categoría de monoplazas. Y vamos a contar pues con 5 pilotos ubriqueños. En la lista oficiosa había más, pero finalmente solo aparecen 5. Con el dorsal número 5, Antonio Luis Rodríguez, con su Lancia Delta Integrale, todo un clásico del automovilismo andaluz. Con el dorsal 18 lo hará Francisco Calvillo Rubiales con Renault Clio Cup. Con el dorsal 28, Antonio Puerto Orellana con Citroën C2. Con el 30, Curro Reyes con Citroën Saxo. Y con el 33, José Luis López Carrasco, también con Citroën Saxo. Esos son, en principio, los ubriqueños que van a tomar parte, están autorizados, o parece autorizados, a tomar la salida. Forman parte de esa lista oficial de inscritos para esta 31ª subida al GAR. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana, pero ya saben, los viernes, horario de mediodía, a partir de la 1 del mediodía, aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se me están clavando otra vez. Yo tengo miedo a perderte después. Como si fuera esta noche la...